había estado dando una charla sobre desnutrición infantil el doctor Abel Albino y hablaba sobre la importancia de la lactancia materna en los primeros 6 meses del bebé, ¿no? Lo que implica y todo lo que se le otorga a ese bebé a través de esa lactancia, que no solamente es, ¿no?, el simple hecho de generar nutrientes, sino el vínculo que se genera con la madre también, ¿no? Para hablar un poquito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que justamente va a ser esta semana que estamos transitando, vamos a hablar con la licenciada en nutrición Carolina Gallo. Ella justamente está en la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa. Hola Carolina, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué importante seguir concientizando sobre la importancia de la lactancia para el niño y el beneficio, ¿no?, que viene, que eso se va a ver en realidad cuando sea grande, que quizás no se ve ahora inmediatamente, ¿o sí? No, sí, en realidad, como bien decías, la lactancia materna tiene muchos beneficios para el bebé, para la mamá, para la sociedad, para el medio ambiente, pero para el bebé puntualmente tiene beneficios a corto y largo plazo. En el corto plazo disminuye, por ejemplo, el riesgo de morbimortalidad a través de la disminución del riesgo de enfermedades respiratorias, de enfermedades gastrointestinales como diarreas, que implican altos índices de hospitalización. Entonces, un bebé amamantado, se va a enfermar menos, y si se enferma va a ser más leve. Eso en el corto plazo, bueno, además de muchas otras cosas, no te digo eso como sintetizando, pero muchísimas otras patologías que se pueden prevenir con la lactancia en el corto plazo. Y a largo plazo también es importante porque disminuye el impacto del sobrepeso, de la diabetes tipo 2, que son patologías crónicas que están en aumento. Además, bueno, genera todo un vínculo y apego que es muy importante en el momento del nacimiento y posterior. Tiene beneficios para el desarrollo infantil en general, el desarrollo intelectual. Bueno, tiene tantísimos beneficios en función de la composición de la leche. Más que nada porque la leche materna es un tejido vivo, una sustancia viva que aporta nutrientes, anticuerpos, células madre, aporta a la microbiota del bebé, el microbioma intestinal, que está tan renombrado en este momento, la importancia de mantener un microbioma sano. Y bueno, la leche, al no ser estéril, porque como antes se creía que era estéril, bueno, no, está transmite también las bacterias beneficiosas al bebé. Bueno, es sumamente completa en su composición y además algo importante es que varía, su composición varía de acuerdo a las necesidades del bebé a medida que va creciendo y en distintos momentos del día. Entonces, bueno, es sumamente importante y difícil de igualar. Esto lo digo por las leches, los sucedáneos de la leche materna, que las fórmulas infantiles en realidad que nos quieren vender, que se asemejan a la leche materna, pero en realidad nunca la van a poder igualar por todas estas condiciones, estas características que tiene la leche por ser un tejido vivo. Carolina, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Y también te escuchaba y lo pienso desde el lado de que es el primer alimento que reciben los niños, los bebés, ¿no? Desde que salen, digamos, de la panza, lo pienso. Sí, sí. Por eso realidad, también la importancia, ¿no? Claro, sí. En realidad la leche materna debería ser el primer alimento que recibe el bebé apenas nace. Hay muchas técnicas, muchas intervenciones a nivel del parto que son importantes, como por ejemplo poner al bebé a la teta en la primera hora de vida, que tenga contacto piel a piel con la mamá. Dejarlo, que el bebé repte, como se dice, solo ponerlo en la panza, sobre la panza de la mamá, y que repte a la teta. O sea, que huela, que se familiarice. Y ahí solo, digamos, se prende el pecho. Esa sería la situación ideal. Bueno, hoy, en realidad en esta semana, estamos celebrando, como todos los años, la Semana Mundial de la Lactancia, como para reforzar un poco este tema, que en realidad debe trabajarse durante todo el año, desde los equipos de salud y de todos los ámbitos, pero bueno, utilizamos esta semana un poco para dar mayor difusión. Totalmente. Todos los años, claro, hay un lema diferente, y este año el lema es impulsemos la lactancia apoyando y educando, y se refiere un poco a fortalecer la capacidad de los actores o de las personas que intervienen en toda la cadena efectiva, que se dice, o afectiva, de apoyo a la lactancia, porque justamente la lactancia no es exclusiva responsabilidad de la mamá, sino que todos deben estar apoyándola, ¿no? El equipo de salud, el entorno familiar, los servicios de salud, los lugares de trabajo. Entonces, qué importante cada uno, eso que decís, bien, Carolina, porque sí, la educación y algunas veces, por ejemplo, ¿cómo puede? Porque siempre en las típicas charlas de preparto, uno el padre dice, ¿yo cómo le ayudo? Porque yo no tengo para darle leche, sino yo le ayudaría. ¿Cómo puede ayudar familia? Por ejemplo, ¿no? Yendo al círculo más cercano a esa madre. El entorno familiar más cercano puede ayudar a la mamá con ayuda práctica, que se llama. Haciendo las cosas del hogar, colaborando con nosotros hijos que tienen, facilitándole las tareas a la mamá para que ella pueda amamantar y estar tranquila y descansar, que en realidad en ese tiempo necesita descanso para estar disponible para el bebé, porque convengamos que cuando un bebé es recién nacido necesita la mamá mucha disponibilidad para ese bebé. Ese bebé depende exclusivamente de la madre, del adulto, digamos, que le brinda cuidado. Pero bueno, en el caso de la madre que lo amamanta, necesita mucha disponibilidad de tiempo. Entonces es importante toda la ayuda práctica que pueda dar la familia, ya sea la pareja o me parece que justo se nos cortó, ¿eh? Sí. Pero es importante lo que decía, porque sí, algunas veces uno lo piensa, porque sí, más allá de... Hola, Carolina. Sí, justo se nos había cortado del acompañamiento. Estaba justamente hablando del acompañamiento, por supuesto, de la familia a esa madre y a ese bebé. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si se escuchó lo que dije, pero comentaba eso, que es importante que la pareja, la familia, el entorno más cercano le ofrezca ayuda práctica a la mamá para que pueda ella estar disponible para dar la teta y descansar, ¿verdad? Que es tan importante. Totalmente. Carolina, yo te voy a preguntar también por el tema de, relacionando, ¿no?, a la lactancia y demás, la cantidad de niños, ¿no?, con intolerancia a la proteína de leche, o que ya de algunos ya de, o las madres, por ejemplo, con celiaquía, ¿se le puede transmitir eso a través de la leche, por ejemplo? No, a través de la leche materna no. Digamos, no se transmite en general la enfermedad, salvo, bueno, es contraindicado amamantar, por ejemplo, si la madre es HIV o algunas otras cuestiones puntuales, muy puntuales. Sí, cuando el bebé tiene una intolerancia a la proteína de la leche de vaca, por ejemplo, es la mamá que amamanta quien tiene que hacer una dieta especial, excluyendo, bueno, los alimentos que tengan proteína de vaca, ¿verdad? No, porque el bebé estaría amamantado, entonces la mamá al restringir esos alimentos, bueno, no estaría afectando, por así decirlo, al bebé a través de la lactancia. Claro. Y realmente, bueno, lo que decías de las instituciones, yo creo que ha habido ahora un avance también bastante grande con varias instituciones que han agregado lactarios también, ¿no? Para que esa madre pueda, ¿no? Puedan acercar ese bebé y tener su tiempo tranquila dándole el pecho al bebé. Sí, sí. Ya que mencionas eso, te cuento, bueno, que en nuestro país hay leyes que protegen la lactancia, como son la ley 26.873, que es de promoción y concientización pública de la lactancia, la cual nuestra provincia está adherida, y dentro de esa ley menciona los espacios, la creación de espacios amigos de la lactancia, se llama esto que estabas vos comentando. Hay varios, a nivel país, hay varios espacios en la provincia, no tengo conocimiento de que haya muchos. Por ejemplo, el año pasado se aprobó una ordenanza municipal en la ciudad de General Pico, donde la ordenanza dice que hay que implementar el espacio en la legislatura. En realidad los lugares de trabajo deberían ofrecer un lugar para que la mamá pueda extraer su leche y conservarla. Ese lugar tiene que estar adaptado con, bueno, ciertos requisitos mínimos, como una heladera para poder conservar la leche, un sillón o una silla cómoda para que la madre pueda sentarse y extraerse, ya que, bueno, es lógico, digamos, que pueda extraerse leche en su lugar de trabajo, en un lugar adaptado e higiénico, y que no tenga que hacerlo en un baño. Y bueno, y otra cosa importante por lo cual es necesario promover los espacios en los lugares de trabajo es que la vuelta al trabajo es uno de los motivos más importantes del abandono de la lactancia. Generalmente el regreso al trabajo se hace a los 4, 3 o antes meses, y bueno, y es un factor importante que atenta contra la lactancia. Entonces, si le brindamos a la mamá la posibilidad de seguir ofreciendo la teta a su bebé aún en su lugar de trabajo, aunque sea extrayéndose leche y dándosela después, o si la mamá, o sea, vive cerca de su trabajo, se lo pueden llevar al niño quizás y le da de mamar en ese lugar. Bueno, es como que favorecemos también el éxito de la lactancia, que se extienda más en el tiempo, ¿no? Para llegar a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que propone lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y continuada con alimentos oportunos y adecuados hasta los 2 años o más. Carolina, y pensaba también en qué pasa con aquellas madres que deciden no amamantar. ¿Qué pasa ahí? Sí, y nada, está perfecto. O sea, la lactancia no es una obligación. O sea, nosotros desde el equipo de salud sabemos que es el mejor alimento. Es nuestra obligación, sí, transmitirle a la mamá, informar a las mamás, a las familias de todos los beneficios que tiene la lactancia materna, cuáles son los riesgos de no tomar la teta, por ejemplo, para el bebé y demás. Pero la decisión última es de la madre. O sea, si la madre desea amamantar, va a tener todo el apoyo. O sea, debería tener el apoyo del equipo de salud, de la familia, como hablamos recién, de todas las instituciones que intervienen en esta cadena de apoyo y sostener la lactancia. Ahora, si la mamá decide no amamantar, bueno, lo ideal sería que sea una decisión informada. Claro. Primero, teniendo todos los conocimientos de los beneficios, etcétera, etcétera. Bueno, si ella decide no amamantar, también hay que acompañarla, porque no es cuestión de discriminar ni juzgar, ¿no? Claro, exactamente, ni juzgar porque no esté de acuerdo, digamos, con algo que nosotros promovemos desde el equipo de salud. Eso no es lo mejor para su bebé y demás, pero bueno, es una decisión de cada uno, ¿no? Sí, por eso también lo importante previo, ¿no?, a estar informado, informada, claro, a recibir los beneficios y todas las cosas que aporta. Y yo voy a sumar una cosa, que también son las madres que se preocupan porque no les baja leche y, bueno, y finalmente tienen que recurrir a otro tipo de alimentación o suplemento, ¿no? En realidad hay el que no le baja leche es más que nada un mito, porque, bueno, hay tiempos, por ejemplo, si es un parto natural o una cesárea es diferente. Hay muchas cuestiones, factores que intervienen en esto de la bajada de leche, de la lactancia. Bueno, por eso es importante que el equipo de salud esté capacitado y actualizado para poder acompañar a la mamá, informarla, tranquilizarla, que si no le baja el primer día es normal, o sea, en las primeras tales horas, digamos, si ella piensa que ya nace el bebé enseguida, en realidad enseguida debe poder tomar, pero a veces pasan cuestiones médicas quizás, intervenciones que podrían esperarse y el bebé es retirado inmediatamente del lado de la mamá. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que facilitan la lactancia, que es importante que los integrantes del equipo de salud sepan para transmitirle a la mamá. A veces hay muchos mitos que hay que derribar. Realmente. Carolina, ya que estás hablando de que el equipo de salud esté informado y actualizado, hoy se llevó a cabo una jornada acerca de esto, que fue virtual. ¿De qué se trató? ¿Qué temas vieron? La verdad que estuvo muy buena, porque hacía bastante que no hacíamos actividades así de capacitación desde el ministerio. Bueno, por la pandemia y todo lo que ya sabemos, nos ha costado bastante. Este año implementamos un curso virtual dentro de la plataforma del aula virtual del Ministerio de Salud, y un curso básico como para actualizar, porque el personal siempre se va renovando, entonces es importante mantener la actualización. Y la jornada de hoy puntualmente estuvieron tres disertantes que no son de, bueno, sí, unas es de la provincia y otras no, que hablaron sobre los componentes bioactivos de la leche humana. También se habló sobre el tema de lactancia prolongada, que es un tema también controvertido, porque la OMS recomienda hasta los 2 años o más, y bueno, en ese o más hay muchas cuestiones culturales, digamos. Y después, otros temas que ahora no se me vienen a la cabeza, pero en general esto de revalorizar la lactancia como un hecho cultural y todas las cuestiones específicas, biológicas que intervienen, fisiológicas que intervienen en la lactancia. La verdad que estuvo muy interesante y tuvimos muchos participantes, realmente muy buena convocatoria, estamos muy contentos y pensamos que eso da la pauta de que debemos seguir con este tipo de actividades, que la verdad la virtualidad nos facilitó muchísimo eso, porque había gente de todo el país, en realidad no era solo de La Pampa. Nosotros hicimos difusión y había gente de muchos lugares del país. Qué bueno esto, Carolina, y qué bueno saber también que, como decías, hay apoyo profesional para esa madre. Por ejemplo, esto que decíamos de derribar, por ejemplo, el tema de los mitos, no baja leche y que se trata de tratar de relajar, de acompañar a esa madre. Ahora hay un montón de asesoras en lactancia, inclusive, sí. También. Sí, hay puericultoras, bueno, y otros perfiles profesionales que la verdad se tienen que sumar, porque siempre cuanto más amplia la mirada, mejor. Totalmente, sí. Carolina, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y bueno, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Abrazo. Adiós.